Sintonicen con nosotros y comencemos este viaje donde el objetivo es estar en mejora constante a través de un crecimiento personal. ¿Y qué mejor que hacerlos juntos? Hoy, ese viernes 29 de agosto del 2025, mi nombre es Francisco Isla. Muy buenos días, Francisco, y queridos radioescuchas, mi nombre es María Luisa Alcalá y les damos la más cordial bienvenida a esta 27ª transmisión de Creciendo Juntos. Agradecemos a nuestros radioescuchas que nos acompañan en este programa. Sean todos bienvenidos. Esta mañana tenemos preparado para ustedes un programa muy interesante, el cual hemos titulado Vivir, Amar, Aprender y Trascender. Hoy vamos a ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este importante tema de la mano de los expertos que en breve presentaremos. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que los invitamos a hacernos llegar sus preguntas y responder a nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es: ¿qué consideras más importante en este momento? Y tenemos cuatro opciones. La primera, vivir plenamente. Segundo, amar intensamente. Tercero, aprender constantemente. Y cuarto, trascender dejando huella. Antes de finalizar este conversatorio, pues daremos el resultado de la encuesta y nuestro compartir al respecto. Los invitamos a compartir esta experiencia en nuestros grupos que antes mencionados, además que también tenemos el chat del grupo de Facebook. María Luisa, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado el día de hoy. Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes, comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: quien sabe vivir, disfruta. Quien sabe amar, entrega. Quien sabe aprender, evoluciona. Quien sabe trascender, inspira. Hay mucho que conversar al respecto en este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprenderemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy, Francisco, hemos elegido el libro Despierta tu grandeza con el poder de la actitud, de la autoría de los escritores que se encuentran hoy con nosotros, el señor Ciro Samperio Olivares y su señora esposa, la señora Lucía Isabel Levinson Maya, a quienes presentaremos en breve y tendremos el gusto de conocer un poco más de la gran labor que vienen realizando. Así es, María Luisa, y hoy vamos a hacer algo diferente, ya que tenemos a los autores del libro con nosotros, les vamos a pedir que nos hablen ellos mismos del mensaje que desean transmitir en su libro Despierta tu grandeza con el poder de la actitud. María Luisa, ¿con qué te quedas del mensaje que transmite el libro Despierta tu grandeza con el poder de tu actitud? Claro que sí, Francisco. Vamos a preguntarles, por favor, a nuestros queridos invitados del día de hoy, el señor Ciro y su señora esposa, la señora Lucía Isabel, sobre este libro que nos entregan a la humanidad, Despierta tu grandeza con el poder de la actitud. ¿Qué es ese mensaje que nos han querido transmitir, que han plasmado en este libro y que el lector, después de leer este libro, va a poder digerir este mensaje acerca de Despierta tu grandeza con el poder de la actitud? Señor Ciro, señora Isabel, por favor, compártanos este mensaje. Con mucho gusto. Este es un libro que ha tenido una aceptación muy interesante en relación con los anteriores, que nada más hasta ese momento llevábamos tres. Este libro surge de una experiencia que tuve la oportunidad de vivir desde muy pequeño. Si nosotros observamos, con sus grandes excepciones, desde luego, donde el lugar que estemos, hay ocasiones en que es necesario contar con una ayuda de una palabra, de alguien que cae al suelo por un accidente, alguien que requiere de nuestro apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, si observamos, hay muchas personas que se quedan viendo el accidente y no se mueven. Simplemente están como espectadores. Siendo un niño, mi señor padre era una persona muy estricta, con un gran carácter y una gran disciplina. Y nos veía que alguien necesitaba apoyo, alguien que estaba batallando para levantar algo o llevar algo. Y nos observaba y nos decía: mijito, muévete, ayuda. ¿No ves que esta persona está requiriendo de tu ayuda? Sácate las manitas de la bolsa y ayuda. Y en ese momento yo aprendí que con esa experiencia, que es la actitud. Cuando en ese ejemplo que yo pongo a consideración de ustedes, que es muy delicado, el que tú veas a un anciano, que veas a una persona mayor que va a atravesar una calle, que alguien que requiera por alguna razón de tu apoyo, y no acudir a ese apoyo, a esa ayuda, entonces es una actitud totalmente negativa. Y sin embargo, tenemos el otro caso de que una persona requiere de ese apoyo, uno mismo lo ha llegado a vivir, y que hay personas que inmediatamente acuden a ayudarte, a ofrecerse en qué te puedo ayudar, de qué manera puedo, valga la redundancia, ayudarte a resolver ese problema. Y eso vale, en mi opinión y por la experiencia de la vida, vale más que muchas otras cualidades o virtudes que pueda tener la persona sin menospreciar ni mucho menos respetando. Pero a mí, ¿de qué me sirve contar con una gran inteligencia si mi actitud es totalmente indiferente y no tengo esa educación, esa disponibilidad de ayudar? Esto se puede aplicar en el hogar, se puede aplicar en la oficina, se puede aplicar en cualquier parte que uno se encuentre. Y entonces, en el transcurso de los años, ha sido un tema que yo vine tratando durante esos 30 años frente al grupo en la universidad. Yo traté de comunicar esta importancia a mis alumnos, y que siempre fue recibida y que fue bien recibida, y además en ocasiones a prueba de que anteriormente yo salía con los exámenes, en época de exámenes escritos, cargando un número de 50 exámenes, mi portafolio y paraguas, y pues de repente, como diciendo, pues no se vaya a caer con pero no recibía ese apoyo. Y después de tratarles el tema, acudían varias personas inmediatamente a ayudar. Y esto en la vida da excelentes resultados. Y de ahí que cuando decidimos escribir, teníamos ese tema pendiente, y así es como nace El Poder de tu Actitud, que es un libro que ha tenido un gran aceptación. Estuvo el libro en una academia en España, y sí fue calificado con lo que ellos le llaman las 5 estrellas. Entonces, estamos muy, muy, muy satisfechos y muy agradecidos con la vida porque, pues, ser el tercer libro y andar volando ya en Europa y etcétera y obtener ese resultado. Esta es la historia de cómo nace el poder de la actitud. Te ayudará a hacer en la vida lo que tú quieras hacer, que sea siempre lícito. Y para hablar del contenido, le voy a pedir a Isa, mi esposa, que haga una breve reseña del contenido del libro. Si ustedes no lo pueden. Claro que sí, adelante, señora Isabel. Bueno, el contenido del libro se divide en cuatro, 5 partes. Pues son temas, todos los temas son muy interesantes. En primer lugar, les voy a, como una introducción, les voy a leer, nos gustó mucho el significado del colibrí, que define una buena actitud. Miren, en la casa de ustedes tenemos un pequeño jardín. Pues tenemos unas rositas, tenemos un árbol de durazno y de repente pues empiezan a venir los pajaritos de diferentes clases, pero en una ocasión llegaron unos colibríes. Entonces, pues nos llamó mucho la atención y quisimos saber qué mensaje nos traían, porque pues no habían llegado aquí a la casa de ustedes. Entonces empezamos a investigar y les voy a leer una breve introducción sobre él. Dice que el colibrí, con su gracia en el vuelo y sus colores vibrantes, es más que una criatura de belleza en la naturaleza. En diversas culturas, este pequeño pájaro simboliza la rapidez, la alegría y la resiliencia. Su capacidad para moverse ágilmente en todas las direcciones representa la habilidad de superar obstáculos con determinación y flexibilidad. Además, el colibrí es visto como un mensajero en el mundo espiritual y el terrenal, llevando consigo la energía positiva y la conexión con lo divino. En muchas tradiciones, su presencia es un augurio de buena suerte y renovación, marcando el comienzo de nuevos ciclos y el renacimiento del espíritu. Miren, también dice que hay mucho que contar sobre los mensajes espirituales que el colibrí transmite. Y es probable que una vez que se conozca su significado, se vea a este pajarito con otros ojos. Hasta nuestros días, aún es posible que alguien se haya encontrado con una de estas fascinantes aves y no le haya prestado demasiada atención, quizás solo para admirar su belleza de manera superficial. Sin embargo, al entender su verdadero significado, encontrar un colibrí se convierte en una experiencia mucho más gratificante. Cuando leímos esto, en un video de YouTube vimos que se les ponen unos bebederos con miel para que sea ese su alimento. Y desde entonces les empezamos a poner sus botellitas de miel y empezaron a acercarse a comer a beber su alimento. En una ocasión, el año pasado, dicen que también transmiten cuando una persona va a fallecer. Y fue increíble lo que nos pasó. Recibimos el llamado de uno de mis hermanos que había fallecido y al poco rato se dejaron venir, no les miento, pero como entre 20 o 30 colibríes. Bueno, fue una cosa tan impresionante y tan hermosa que, como ya lo habíamos leído, que como que avisaban que algo había pasado. Entonces, desde entonces, pues no dejamos de ponerles a los colibríes su alimento y no dejan de venir. Eso lo tomo yo también como el tema de la actitud, de que pues es una actitud sobre ellos que tienen aquí su alimento y es como un agradecimiento a lo que nosotros les ponemos. Ahorita, por el momento, es lo que yo les puedo comunicar. Muchísimas gracias, gracias. Efectivamente, la actitud hace un cambio en lo que aportamos al mundo y nuestra experiencia de vida. Muchísimas gracias también, señora Isabel, por este compartir. Efectivamente, estas criaturitas tan maravillosas, los colibríes, pues tienen diferentes significados y cada uno con su experiencia de vida que tengamos con ellos, pues tendrá ese aporte a nuestra vida. Muchísimas, muchísimas gracias. Cedo el micrófono a Francisco. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. De verdad, muy enriquecedor lo que estamos aprendiendo acerca del colibrí y todas las experiencias el día de hoy. Espero todavía falta mucho, mucho por descubrir. Pero antes tenemos que irnos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Willy

Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:36. Y estamos de regreso. Tenemos cielos parcialmente soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 71 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 73. Es decir, estamos en 22 grados Celsius con una sensación térmica de 23. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos disfrutando del café de las mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la coordinación de su servidor y nos acompaña María Luisa Alcalá. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Vamos a estar compartiendo en breve dos noticias grandes, dos anuncios que habíamos prometido durante la semana de programación. Adelante, Mari, por favor. Muchas gracias, Francisco. Pues hoy estamos con un tema muy, muy importante, que es vivir, amar y aprender. Y estamos con los señores, el señor Ciro Samperio Olivares y su señora esposa, la señora Lucía Isabel Levinson Maya. Adelante, Francisco. Continúa, por favor. Estamos revisando varios mensajes que están llegando en estos momentos y pues estamos preparando el gran anuncio. Así, por favor, puedes continuar mientras regresamos en instantes. Claro que sí, Francisco. Les vamos a presentar a nuestros invitados el día de hoy. El señor Ciro Samperio Olivares estudió la licenciatura en contaduría en la prestigiada Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México. Trabajó 8 años en despachos de contadores en la Ciudad de México. El último cargo que desempeñó fue como gerente de auditores. De entre sus experiencias profesionales se encuentra el haber sido asignado para llevar a cabo la auditoría del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de México en 1968 junto con un grupo de compañeros. En 1972 ingresó en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Trabajó en la distribuidora Chrysler como director de Administración y Finanzas y en los años que trabajó en la Universidad Autónoma de Hidalgo ocupó los siguientes cargos: como catedrático impartiendo la materia de auditoría 2 en el noveno semestre, director del Instituto de Ciencias Contables Administrativas, iniciando los estudios de especialización post-licenciatura. Director de Contaduría, participó en la homologación de los sueldos de la zona centro. Coordinación de Docencia, participó en la integración de esta dirección. Director de ANFECA por 2 años, Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, siendo el primero en reelegirse, así como director del despacho Sociedad para el Desarrollo Empresarial, SODEM, presentando servicios integrales a varias empresas, como Autos Europeos de Hidalgo, Automotriz Herfer, Exhibidores Nacionales, Grupo Tellería, PEMSA SADCB, Sagún, Hidalgo, catedrático de la Universidad de La Salle, impartiendo varias materias y a los últimos años de contadores y administradores. Además, tomó un curso sobre la misión La Salle. También está con nosotros en esta mañana de viernes su señora esposa, la señora Lucía Isabel Levinson Maya, quien nació en 1945 en la Ciudad de México. Estudió la carrera de secretaría bilingüe en el Instituto Coronet Hall y complementó su formación con programas especializados en desarrollo humano, liderazgo y crecimiento personal, entre ellos el método Silva, programación neurolingüística. También se desempeñó estudió Reingeniería del Pensamiento, Educatemia y Triunfa con tu libro de Ana Nieto Churruca. Su trayectoria profesional inició como secretaria bilingüe en el área administrativa del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos en México en 1968. Posteriormente, incursionó en la práctica y enseñanza del yoga, disciplina que ha nutrido su vida con equilibrio y serenidad, así como bienestar integral. Actualmente dedica su tiempo principalmente a su familia, el proyecto más importante y motivo de orgullo en su vida. Es madre de 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Es abuela de 9 nietos y bisabuela, disfrutando plenamente cada etapa de esta historia de amor y aprendizaje. En el ámbito literario, ha sido coautora de los libros Tus propósitos de vida te ayudarán a reinventarte. El poder de la disciplina te ayudará a reinventarte. Y despierta tu grandeza con el poder de la actitud. Obras que inspiran a vivir con propósito, disciplina y actitud positiva. Su pasión por el aprendizaje continuo y la superación personal la impulsa a compartir experiencias y reflexiones que motiven a otros a despertar su potencial, abrazar el cambio y vivir con plenitud. Hoy estamos muy honrados y agradecidos con que se encuentren con nosotros el señor Ciro y su señora esposa, la señora Isabel, que tienen una gran trayectoria ambos y que hoy nos vienen a compartir. Nos complace muchísimo tenerlo con nosotros. Bienvenidos, señora Isabel y señor Ciro. Platíquenos cómo se encuentran el día de hoy. Muchas gracias, Mari. Efectivamente, estos temas que consideramos que eran los indicados para los momentos que estamos viviendo, que era el no dejar de vivir, ¿en qué sentido? En que puede uno convertirse en apartarse de la realidad que se está viviendo, o bien el miedo a muchas personas las puede paralizar, las puede confundir, y entonces dejan de vivir, sino empiezan a vegetar, a dormir, a comer y a decepcionarse de todo. ¿Por qué? Porque en esta generación nos ha tocado vivir una situación mundial muy difícil, empezando por el famoso COVID-19, que vino a quitar la libertad a los seres humanos que tuvimos esa experiencia de este animal que no nos dejaba actuar con libertad. Inclusive tuvimos que guardar en casa para evitar los contagios. Y después de eso se ha venido una serie de situaciones muy delicadas en el aspecto financiero de los países, en el aspecto de falta de trabajos, fuentes de trabajo y además la inseguridad. Y como consecuencia de esto, pues hemos caído también en un problema muy serio de la drogadicción de muchas personas que de alguna manera ahí se refugian y que pues nos perjudica mucho. Entonces, nosotros consideramos que era importante poner sobre la mesa estos puntos que en ocasiones no es fácil que se comenten, y que esto es el primer punto: vivir. De alguna manera, los tiempos que estamos pasando en este momento, fíjense, ayer comentábamos, y ustedes lo saben muy bien, de la guerra que estuvo a punto de llevarse a cabo entre Estados Unidos y el presidente Maduro de Venezuela. Esto fue una tensión el día de ayer seria, pensando uno siempre en su país y en su familia y en la gente que se había concentrado y el poder tan fuerte que tiene Estados Unidos y que pues iba arriesgándose muchas cosas. Y afortunadamente y gracias a ese poder superior que se suspendió. Y a mí me llamaba mucho la atención porque Rusia y China pues no había ninguna voz ni nada. Sin embargo, y así muy rápidamente, me enteré de que en YouTube que se habían entrevistado el presidente de Corea, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos y el de China. Y un poco hablando de que Maduro no estaba solo. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que uno entiende? ¿Qué pasó? ¿Qué llevaba a Estados Unidos a tomar esta decisión? Él argumentaba que, en primer lugar, era atacar a los grupos de narcotraficantes que están invadiendo, repito, toda Latinoamérica, por lo menos, que es el que yo conozco. En el caso de México, que nos da mucha tristeza que así sea, y que Estados Unidos está preocupado porque todas esas personas toman como consumidores fuertes y más importantes es a Estados Unidos. Y allí el presidente de Estados Unidos defendiendo a sus conciudadanos, no los está ahí, principalmente a los jóvenes. Entonces es un problema muy serio el que se está viviendo cuando decimos las cosas por su nombre, y esto lo que ha afectado a los jóvenes y no tan jóvenes, ha afectado en caer en una alta depresión, en afectar su salud y no dejarlos vivir. Y yo pues, por eso escogimos este tema. Lo que queremos es transmitirles que tengan mucha fe, que crean que todo esto se va a pasar y que vivan, como dice el dicho, vivir contracorriente, ¿no? No dejarse derrotar, no torcer el camino, sino dar el pecho, ir para adelante y para adelante, y tener mucho cuidado con la época que estamos viviendo. Y ahora, ¿cómo se puede fortalecer este deseo de vivir? Este deseo de vivir se fortalece con el amor a uno mismo, con el amor a sus seres queridos, con el amor a aquellas personas que de alguna manera están cerca de nosotros y con el amor a todos aquellos que estén al alcance de nosotros y que debemos de estar en comunicación, de estar, acudir. Miren, les voy a rápidamente comentar una anécdota que me pasó estos días. Como consecuencia de que se ha hecho un hábito muy, muy importante, en primer lugar, el seguir escribiendo, es una cosa maravillosa que nos ha pasado a mi esposa y a mí de escribir. Tenemos ya varias sorpresas para presentar con muchísimo gusto allí con el señor Francisco y Mari. Esto me ha llevado un poco a guardarme, como dicen. Entonces, mis amigos muy, muy cercanos, acostumbrados a salir a tomar un café, a platicar, en fin, pues un poco el ambiente tanto de ellos como el servidor ha sido un poco difícil. Y resulta que me visitaron uno de mis alumnos de hace 50. 50 años. Fíjense qué satisfacción tan grande. Una generación de contadores y administradores que festejaban sus bodas de oro, 50 años. Y tomaron en cuenta, pues, algunas personas que fueron en aquel entonces directores de su instituto y bien como maestros también. Y me pidieron que no faltara. Y créanme que ahí el amor a la docencia y el amor de ver esos jóvenes de 70 años ya, ya muchos abuelos, ahí es donde me dije, me voy a brincar, aparte del amor, aprender de ellos y trascender. Allí es donde uno, como persona, cuando hace lo que debe, vivir para amar y aprender y seguir aprendiendo hasta el último momento que Dios le deje a uno vivir para poder trascender. Entonces, cuando yo veo a estos hombres ya hechos unos profesionales, otros ya jubilados, con sus parejas, unos sin pareja ya, pero ahí estaban. Y realmente yo me sentí muy, muy cobijado, muy agradecido con ellos y me pidieron que participara en esta reunión. Lo hice con mucho gusto y fue un momento muy hermoso. Entonces, allí encierra el vivir, porque si yo me hubiese negado, o sea, a lo mejor dejo de vivir. El amar, si no le tengo cariño y afecto a lo que hice hace muchos años, y luego el aprender de ellos, de su generosidad, de que se acordaron y de todo esto, y que es, le permiten a uno trascender auténticamente. Fuimos, desde luego, mi esposa y servidor, y logramos estar muy a gusto y no hubo pretexto ni excusa para no hacerlo. Esa es una experiencia donde se aplica perfectamente los temas que nos ocupan. Y desde luego, todo esto fincado en la actitud. Si la actitud es dar el primer paso, la actitud es decir, sí voy a ir, sí vamos a ir, allí estaremos con ustedes y a ver cómo se le hace, pero vamos. Y esa actitud fue lo que nos llevó para estar ahí. Eso es lo que yo puedo decirles de los temas escogidos y de el libro. Mi esposa seguramente quiere comentar algo y gracias, María. Un gusto, muchas gracias, señor Ciro. Adelante, señora Isabel. Bueno, yo también voy a hablar acerca de los temas que escogimos. El primero, vivir, el despertar a la existencia. Vivir no es simplemente transitar por los días, como si fueran estaciones de tren. Vivir es abrir los ojos con conciencia y reconocer que la vida no está garantizada, que cada amanecer es un milagro. Desde luego, esto es lo que yo escribí. para podérselos transmitir. Muchos confunden vivir con sobrevivir. Sobrevivir es estar atrapado en la rutina, en las exigencias externas, en los deberes que nos convierten en máquinas de productividad. Vivir, en cambio, es detenerse en medio del ruido y sentir la respiración que nos conecta con el presente, la brisa en el rostro, la risa de un niño, el silencio que revela respuestas invisibles. Vivir también es atreverse al riesgo. El que teme fracasar nunca descubre la aventura de estar vivo. El que se aferra a la comodidad nunca siente el vértigo sagrado del crecimiento. Vivir es un salto. Confiar en que hay alas aun cuando no se ven. Les voy a decir de lo que dice el psiquiatra Víctor Frankl, superviviente de los campos de concentración. Descubrió que el hombre podía resistir el dolor insoportable si encontraba un propósito. Este propósito convierte el simple hecho de existir en un acto pleno de sentido. Vivir no es entonces acumular días, sino dotar de sentido al instante. Y dice, haz lo que debes y está en lo que haces, que es cumplir con el deber de cada momento. Eso es lo que yo puedo decir de vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Isabel. Son para nosotros, pues, escuelas de vida. Su gran aprendizaje, su sabiduría de vida es muy, muy enriquecedor. Así que, antes que nada, quiero agradecerles, pues, el estar hoy con nosotros, porque son esa fuente de sabiduría que nos vienen a regalar hoy. La atesoramos. Muchas gracias por su compartir, gracias por su espíritu de servicio, gracias por esta actitud de estar siempre en modo aprendizaje y en este modo de compartir. El tema hoy estamos tratando es vivir, amar, aprender y trascender, que yo cuando recibí este tema de su parte dije, wow, un tema que lo abarca todo, abarca lo que es la experiencia de vida. Y les voy a pedir que por favor nos hablen de por qué es importante abordar estos temas tan profundos en esta actualidad que estamos viviendo. Bueno, para empezar, Mari, los agradecimos somos nosotros por tener la oportunidad por el tiempo que ustedes dedican a invitarnos. Les agradecemos mucho. Encantados. Felices de tenerlos aquí siempre que ustedes lo deseen. A ver, ¿nos puedes repetir la pregunta, perdón? Sí, con mucho gusto. Les preguntaba que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿por qué es importante abordar estos temas tan profundos? Vivir, amar, aprender y trascender. Bueno, sí, definitivamente son importantes porque todos los seres humanos debemos tener una razón por la cual vivir. Y dentro de ese conjunto de conceptos está lo que le da al ser humano la posibilidad de convivir con nuestros semejantes, y además algo importante es el de la familia. Cuando uno tiene esa oportunidad de vivir en el país, en la ciudad, en la colonia, lo más importante para que sean seres que se multipliquen afuera de su hogar, de la casa, Entonces, eso es lo primero que se debe aplicar en cada familia. Es nuestra intención el tocar este tema, es nuestro deseo que muchas veces pasamos por alto el vivir, el amar, pero el amar no como decía un amigo muy, muy, muy querido, decía, es que se ha devaluado la palabra amar. Ya para todo se usa el amor, cuando el amor es algo muy especial, es algo espiritual, es algo muy grande, y como que esto nos llama a cada cosa llamarla por su nombre. Pero muchas veces se califica algunos actos en el ser humano que se califica con el amor, pero es una expresión de amor, ¿verdad? Y entonces es algo maravilloso. El amor, si no hay amor, no hay nada. Entonces el amor hay que cuidarlo como la esencia, como uno de los pilares más importantes de donde convive y vive el ser humano. También el seguir aprendiendo, que ya lo decíamos, ¿no? El que deja de aprender, deja de crecer. Y cuando hablo de crecimiento, no hablo de un crecimiento físico, sino hay uno más interesante, más importante, que es el crecimiento interno en conocimientos de sabiduría, en conocimientos de aplicar los otros temas del amor, de vivir y aprender y aprender. Y el más, siempre, siempre, yo le he comentado a las personas que me rodean de decirles, tenemos que hacer cosas donde podamos trascender. Si no trascendemos para los demás, no valió la pena. Entonces, cuando tú escribes un libro, cuando tú te falta, en mi caso, puedo hablar de mí, hay otros muchos, frente a un grupo, cuando tú participas con los demás y les cambias positivamente su conducta y su forma de ser, tú estás trascendiendo. Y la palabra trascender es que simplemente el día de mañana diga, esto yo lo aprendí por una plática con fulanito de tal, en una sesión académica, en un libro, en un ejemplo, y entonces quiere decir que no viviste de balde. Vivir, sino viviste con esencia, viviste con propósito. Y para todo eso se necesita amor, se necesita aprender a amar y se necesita tener en conciencia que debes de trascender. Esa es la respuesta que podemos dar, María. Muchísimas gracias. Efectivamente, yo concuerdo con usted, señor Ciro, y por eso es que estamos encantados de que esté con nosotros usted y su esposa, porque definitivamente tienen mucho para aportarnos para una experiencia de vida plena y sobre todo el trascender dejando una huella que aporte pues de beneficio para los demás. Muchísimas gracias, señor Ciro. Señor Ciro, señora Isabel, vivir es todo, toda una experiencia, es un arte. ¿Qué representa la vida y el vivir para ustedes? ¿Y cómo fue cambiando el concepto de lo que es vivir para ustedes a lo largo de su camino de vida? Bueno, vivir, ya lo comentaba un poco anteriormente, Cuando tú te decides a pasar por la vida sin sembrar, sin aprender, sin amar y sin todos estos elementos que estamos tratando, pues te conviertes, con todo respeto, en lo que nos diferencia a los animalitos del ser humano, ¿no? Que es que tenemos un corazón, que tenemos un cerebro y que Dios nos dio la capacidad de pensar. Y cuando tú no usas esa maravilla de cerebro que Dios nos dio, y que cuando te adentras un poco en ver cómo está compuesto y cómo se forma ese que ya con tanta costumbre llamamos cerebro, cuando esos dos hemisferios tienen su función cada uno, cuando te das cuenta de que, por ejemplo, no descansa así como el corazón, que no deja de latir, también el subconsciente, que es otro tema que nos apasiona, el subconsciente no descansa, no duerme, y entonces muchas personas piensan que al dormir apagan la luz completamente de su ser, y no, porque el subconsciente es quien se hace amigo de su subconsciente, es un ser humano que está realmente viviendo. Porque si tú antes de apagar la luz, cerrar los ojos y quienes somos creyentes, hacer una oración de gratitud y como consecuencia mandarle un mensaje al subconsciente de un propósito que tengas de vida, de que tengas una necesidad de económica para cumplir, de que te dé los medios, que te dé las luces, cómo lo puedes hacer, o cualquier otro problema que tú tengas de salud, familiar o personal. Cuando tú acudes a tu subconsciente, cuando tú eres amigo de tu subconsciente, ten la plena seguridad, sin ninguna magia de ningún tipo, sino solo la magia de creer, al otro día tú vas a encontrar una solución. ¿Es mágico? Sí, es mágico. ¿Qué los fortalece? El creer, el tener fe en que es cierto, porque el subconsciente trabaja, el subconsciente da soluciones. Es una maravilla. Inclusive estamos escribiendo un libro sobre el subconsciente. Es algo que yo he sido amigo de mi subconsciente hace muchos años, y la verdad sí estoy maravillado, soy muy respetuoso de mi subconsciente, y me ha dado muchas satisfacciones. Entonces, esa es otra de las explicaciones, y como consecuencia, lo que el subconsciente ya tiene muy claro es que mi esposa y yo nos hemos fijado que todo lo que hagamos es trascender, empezando por nuestros queridos y queridísimos hijos, nuestros 6 hijos, ya hombres, ya realizando, ya casados, ya con hijos, de los cuales mis 6 hijos, mis 9 nietos y un bisnieto, a mí me hacen el hombre más feliz del mundo, porque así soñaba yo mi familia, así la visualizaba, y el Señor me lo concedió. Yo me he dedicado a ellos, claro, me he dedicado a trabajar para traer la papa, ¿no? Pero me he dedicado y estamos muy atentos de ellos. El mayor, que tiene ya 50 y tantos años, que también será tratado, que no se quiere ir de la casa, no se ha casado y no se quiere ir. Y ya sus hermanos todos ya le escucharon el ejemplo, ¿eh? Pero no, dice, yo aquí estoy bien. Entonces, cuando tú has vivido una vida de esa manera, y disculpe que uno se ponga de como, no como ejemplo, sino que uno plantee su vida, su realidad, que si el Señor me dijera, vas a volver a la tierra, yo haría casi lo mismo. ¿Por qué? Porque a estas alturas del día, como le suelo decir, por la gracia de Dios, 83 años, ha valido la pena mucha, no al 100%, al 1,000,000,000%. ¿Por qué? Porque no hay más que pedirle al Señor, ¿no? Sino todo lo que nos ha dado. Sin exagerar, sin posturas de ningún tipo, Mari. A ver, mi esposa también quiere dar su opinión, por favor. Sí, adelante. Sí, en mi experiencia como madre, Mari, el dar vida a un ser humano es lo más maravilloso que puede haber. Porque tú te pones a pensar, solamente un poder superior que es Dios, es el único que pudo haber dado esa magia, ese milagro de dar a luz a un bebé. Desde que tú sabes que estás esperando un bebé, y ese bebé se va formando poco a poco, que ahora la maravilla, que lo ves, antes no, cuando recién casados, pues no se veía eso en una pantalla, cómo se va desarrollando todo, ¿no? Todo su cuerpo, todos sus órganos. Entonces, eso dar vida a un ser humano, pues es la cosa más hermosa, ¿no? En mi caso, pues así yo lo he sentido. Les he dado vida con la ayuda de mi esposo, y hemos vivido para ellos, sabiendo que ellos iban a formar un hogar, iban a formar una familia. Entonces eso nos tiene pues sumamente orgullosos, ¿no? De haber dado vida a esos 6 hijos, y que ellos a su vez lo mismo ahora a los 9 nietos y a mi primera nieta, a la mayor, que ya tuvo su primer bebé, que es nuestro bisnieto. Pues ese es mi manera de expresar la vida. Ahora, también sobre el amor, es la fuerza que sostiene el universo. Amar significa reconocer que el otro existe y merece ser valorado en su plenitud. Implica salir del ego, de esa prisión donde todo gira alrededor de uno mismo, y abrirse al misterio del tú. El amor es un puente entre almas, un lazo que nos recuerda que nadie puede realizarse solo. El amor no es un sentimiento pasivo que llega por azar. Es una decisión que se cultiva. Erich Fromm lo llamó un arte que exige disciplina, humildad y práctica. Así como el músico ensaya, el pintor corrige y el atleta entrena, el que ama de verdad ejercita la paciencia, el perdón, la entrega y la ternura. Cuando se ama, el trabajo deja de ser una carga, porque se hace desde el servicio, La amistad deja de ser conveniencia porque se convierte en refugio. El dolor compartido deja de ser insoportable porque alguien lo sostiene contigo. El amor transforma la existencia en plenitud. Es todo lo que puedo decir por el momento. Muchísimas gracias. Y no, la verdad es que hay mucho, mucho más por conversar con ustedes. Hay mucho más que nos gustaría que nos compartieran, señora Isabel. Pero agradezco mucho sus aportes. Efectivamente, la experiencia de una mujer al ser madre es maravillosa. Y como dice su esposo, si volviera a elegir, muy probablemente elegiría vivir algo muy similar a lo que he vivido. Y eso, pues, habla de la satisfacción que tienen ustedes con su experiencia de vida y es maravilloso. Ojalá todos pudiéramos trabajar en nuestra experiencia de vida para poder llegar a decir lo mismo que ustedes. Si pudiera volver a elegir mi vida, elegiría vivir muy similar a lo que he vivido. Muchísimas gracias. Les preguntaba también esta conciencia que se va transformando a lo largo de nuestra experiencia de vida, cómo en el transcurso de nuestro camino de vida, nuestro concepto de vida va cambiando. Cuando somos jóvenes, bueno, la vida significa pues más disfrute, a lo mejor crecimiento profesional, a lo mejor el establecernos en familia, en pareja. ¿Cómo fue cambiando para ustedes el concepto de vida en las diferentes etapas de su vida? Qué buena pregunta, ¿eh? Porque efectivamente, cuando los hijos son niños, pues hombre, todo es alegría en cuanto a las acciones y reacciones de que tienen cada uno de ellos. Y posteriormente, a medida que van creciendo, pues van entrando en etapas donde sientes ya la verdadera responsabilidad por educarlos, por enseñarles los principios de responsabilidad, de disciplina, de respeto y de que tienen que cumplir con sus obligaciones. Y entonces ya es una etapa donde ya empiezas a tener que ser un poco más estricto, a hacerles ver que no es por ahí el camino de la indiferencia, de la irresponsabilidad. Y mientras todavía tienes un control, hablo de los 14, en nuestro caso, a 16 años, pues todavía son controlables, vamos a decir. Pero ya a medida que va pasando el tiempo, van tomando algunas acciones que requieren de mayor energía y seriedad. Pero hay algo sumamente importante. Cada una de las etapas de los hijos hay que ir ocupándose verdaderamente, no preocuparse, ocupándose de ellos en cuanto a su preparación académica, que si está en posibilidades de acudir en una institución donde pues haya una educación, además de académica, pues haya una educación espiritual, vamos a llamarle así, en el caso, sin respetando todas las creencias. Mi esposa y yo nos propusimos desde un principio, elegimos a dónde iban a ir a estudiar y efectivamente tuvimos la suerte de poder seleccionar escuelas, pues por ejemplo para mis hijas, una escuela donde había una gran disciplina, había una educación moral, vamos a llamarle, y se llevó a cabo su primaria. Y lo mismo los hombres, se buscó una institución que no era muy, no había mucho que escoger, pero en aquel entonces eran unas escuelas donde pues exigían la escuela mucho y uno como padre también podía exigir que era una escuela de maristas. Y entonces dentro de lo posible, pues fuimos orientando su educación hasta llegar la preparatoria, donde ellos ya empezaban a elegir desde pues otros puntos de importantes, que era el saberlos orientar y respetar. Y luego ya su vocación, a mí me queda una, y a mi esposa nos queda una gran satisfacción, que nunca impusimos a nuestros hijos seguir una carrera, unos estudios por darnos satisfacción a nosotros, sino se respetó totalmente su libertad para elegir si iban a estudiar, si no iban a estudiar, bueno, era muy fácil decir, no, pues yo no estudio, no, sino cuál era la razón. Y sí llegamos a lograr que, por ejemplo, uno de ellos estudió una carrera técnica, dos, porque verdaderamente no tenían vocación. Entonces, cuando una persona no tiene vocación para el estudio, pues no se le puede obligar. Y entonces allí sí hay que orientarlo, si va a elegir una carrera, de todas maneras, un oficio, pues que sea el número uno en ese oficio, y los demás que sí quisieran estudiar, pues eligieran por ellos, de acuerdo a su. Si tenían problemas de elegir, entonces nos ocupábamos en que les hicieran un estudio de evaluación de conocimientos, aptitudes y todo esto que les permitiera, de orientación vocacional, que les permitiera y les facilitara elegir su vocación. Y ya lo elegían y nosotros nos preocupábamos y ocupábamos de que fueran las instituciones donde hubiera esas necesidades de ellas. Y de esa manera los fuimos llevando hasta el momento en que ellos pues tenían, como es normal, amigas, luego ya se convirtieron en noviecitas oficiales y también fuimos muy respetuosos en no elegirles pareja, que muchos lo hacen por anteponiendo lo económico al amor y a la felicidad, pero pues luego ya llega un momento que dices, ¿qué fue mejor? Pero por lo menos nosotros lo respetamos. Ellos eligieron su pareja, ellos eligieron cuándo casarse, y en ese momento, pues nosotros siempre atrás de ellos, apoyándolos, orientándolos, y más que nada apoyándolos. Y felizmente, pues así es como de ellos los que se casaron, excepto uno, se tuvo problemas con la pareja y se separó, pero de allí en fuera, sí siguieron y ya uno de ellos, el segundo, José Luis, ya y es el que ya su nena, que era la mayor de los nietos, pues ya nos hizo bisabuelos. Entonces, ese fue más o menos el camino. Y yo estoy muy ilusionado con mi bisnieto, ¿eh? Ya quisiera que empezara a caminar para empezarle a decir esto sí y esto no. Ojalá y Dios me dé vida para verlo. Eso es lo que yo puedo comentar de esa experiencia. Muchísimas gracias. Pues sí, los nietos, los hijos, los bisnietos traen vida a nuestra vida. Así es de que ojalá y pronto ya pueda ver a ese bisnieto caminando y disfrutando y enseñándole qué rumbos tomar en su vida. Muchísimas gracias, señor Ciro. Señora Isabel, ¿quisiera compartirnos algo? Bueno, yo coincido totalmente con mi esposo, con todo lo que ha dicho. Para empezar, Mari, para ser madre o padre no se estudia. Entonces, tú pues, te casas y la escuela, pues la vas aprendiendo poco a poco. Conforme va pasando, tú aprendes de tu esposo, primero pues de mis padres, ¿no? De nuestros padres que fueron los que nos educaron, nos orientaron y ellos nunca nos dijeron, tú al casarte vas a ser así o asado, poco a poco con el tiempo vas a ir aprendiendo y vas a ir... Pues la vida te va a ir llevando conforme pues tú la quieras llevar, ¿no? Entonces, pues nunca acabas de aprender. Para empezar, pues cuando tienes al primer bebé, no sabes ni cómo cargarlo, ni cómo bañarlo, todo te da miedo. Entonces, tienes, gracias a Dios, a personas mayores como fue mi mamá, no tuve la oportunidad de que estuviera conmigo porque al casarnos yo vivía en México y después me vine a vivir a Pachuca, que es donde es mi esposo, pero sí tuve a mi segunda madre, que fue mi suegra, que siempre fue un amor de Dios, que desde un principio me apoyó en todo, y era la que me enseñaba a cómo todos los pasos que se daban cuando de un recién nacido, cómo se le tenía que dar la mamila, todo. Entonces, conforme van creciendo, como dice mi esposo, pues vas teniendo experiencias, ¿no? Vas teniendo esa facilidad de ir sobrellevando la vida con los hijos. Y nunca, nunca termina. Nunca, nunca, nunca terminamos de aprender. El aprender, la vida es un taller permanente de aprendizaje. Cada día enseña, cada encuentro intuye, cada error señala un camino nuevo. Aprender no es solo acumular información. El conocimiento sin sabiduría es ruido. Aprender de verdad es interiorizar las lecciones y dejar que nos transformen. Es convertir el error en experiencia, el fracaso en maestría, el dolor en crecimiento. Un niño aprende con asombro. Todo lo observa, todo lo explora. El adulto, en cambio, muchas veces pierde esa curiosidad, atrapado en certezas. Por eso el verdadero sabio conserva el alma del niño, se maravilla, se cuestiona, no da nada por absoluto. Aprender también implica desprender, soltar creencias caducas, medios heredados y limitaciones autoimpuestas. Lo que ayer te sirvió, hoy puede encadenarte. Aprender es renovarse, es morir y renacer constantemente. Como decía Confucio, el hombre que comete un error y no lo corrige, comete un error mayor. Quien aprende se atreve a corregir. Quien aprende se atreve a evolucionar. Es lo que puedo aportar. Muchísimas gracias, señora Isabel. Pues estamos aprendiendo mucho, mucho con ustedes. Muchísimas gracias. Aprender, efectivamente, pues es una tarea de todos los días. Y los aprendizajes, pues nos ayudan a hacernos una experiencia de vida mucho más consciente, mucho más enriquecida. ¿Qué aprendizajes que nos pudieran mencionar, uno o dos aprendizajes, consideran que sumó valor a su vida, que pudieran compartir hoy con nosotros? ¿Qué aprendizaje? Bueno, es muy importantísimo para nosotros el vivir creyendo. O sea, el vivir con fe en un poder superior como tú lo concibas, te da esa fortaleza, te da esa seguridad de que todo lo que inicias, empezando por un nuevo día, si no lo vives con esa fe, con esa creencia de que va a ser un buen día, independientemente de cómo tengas que resolver algunos problemas, entonces eso, el hecho de empezar un día con esperanza, con fe y con creencia de que lo vas a lograr, ese nuevo día, ya vas ganando bastante, ¿no? Habrá quien pueda decir, sí, pero cuando traes un problema económico de la renta o traes colegiaturas y que no pasa, sí, de acuerdo, pero al final del día se va a resolver. Y se va a poder cubrir y se va a poder pagar. Pero nada se gana si, teniendo un problema enfrente, todavía actúa uno de una manera negativa o molesta o, en fin. Entonces, creo que el tener, el creer, el tener fe en el sentirte seguro que vas a resolverlo, pues en lugar de estar contaminando tu cerebro de que te va a llevar a no resolverlo, si tú le mandas mensajes positivos, él te va a dar las soluciones, y principalmente el subconsciente, como ya lo habíamos platicado, que luego salen como actos mágicos. Pues tómalos como un milagro, como magia, como tú quieras. Pero lo importante es creer y ser propositivo antes que nada. Ese es el mensaje que podemos dar al respecto, Mari. Muchísimas gracias, señor Ciro, señora Isabel. Muchísimas gracias. Estamos, pues, aquí tomando nota porque, como les digo, pues a mí me parece sumamente enriquecedora la experiencia de compartir con ustedes sobre estos temas que son, pues, de implicación para todos, porque todos necesitamos aprender a vivir de una manera mucho más consciente y mucho más plena. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Sigamos adelante porque tenemos por aquí muchas preguntas para ustedes. Pero antes de eso, le voy a pedir a Francisco que tome el micrófono para ir a una pausa.

Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp más 52-314-109-8502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En Pedia Crece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al más 52-562-613-0392. Pedia Crece, creciendo contigo. Roberto Carpio Rodríguez, licenciado en Administración de Empresas, escritor y conferencista originario de México, estará con nosotros este sábado, a las 12 del mediodía hora de New York, en vivo por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros el tema, la trilogía del renacimiento. Suscríbete a nuestro canal, FEM International TV. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11:42. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 73 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75. Es decir, que estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 24. Estamos de regreso y recién nos sintoniza. El día de hoy los invitamos a disfrutar con nosotros del Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isa y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y los escritores Sirio Samperio Olivares y su esposa, la señora Lucía Isabel Levenson Maya. Muchas gracias por estar con nosotros y estamos teniendo una interesante charla sobre el tema vivir, amar, aprender y trascender. Pues vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes agradecer los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. A señor Juan Bolaños desde el Perú, muchas gracias, ahí nos está saludando. Andrea Aranda Vigo desde España nos manda saludos y mensaje de su editorial, gracias, eso es en WhatsApp. También la señora Mónica Pacheco de New Jersey, muchísimas gracias por su saludo matutino. Pues vamos a continuar con nuestra programación y más adelante, antes de terminar el programa, como les había mencionado en el segmento anterior, tendremos dos anuncios muy importantes para realizar aquí en Creciendo Juntos. Para ello, tendrá que esperar solo unos minutos. Vamos a preguntar a nuestros invitados cómo se enriquece la experiencia de vivir cuando le agregamos amar. Señor Ciro, luego señora Lucía. ¿Cuándo le agregamos qué? ¿Nos puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo se enriquece la experiencia de vivir cuando le agregamos amar? ¿Cómo enriquecemos nuestra experiencia de vivir cuando le agregamos amar? Experiencia. Bueno, efectivamente, hay un dicho que quiero empezar con él diciendo que créete del viejo por lo que ha vivido y del sabio por lo que ha leído. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que solamente los años te dan esa sabiduría. Solamente los años te permiten ver cosas que quizás 10 o 15 o 20 años antes no las veías. Llega un momento en que está la felicidad, la dicha que ha llevado acabo tu vida, que la tienes que aceptar como es. ¿Y cuál es esa aceptación? Que yo me he dado cuenta que hay muchas personas que sufren verdaderamente mayores porque van a morir. Y algo pasa, algo sucede cuando tú has cumplido y sigues cumpliendo con lo que debes hacer, porque no te preocupa. Cuando tú dices, voy a vivir este día, no a esta edad, sino años atrás, voy a vivir este día como si fuera el último, y cada día tú lo haces, pues se te hace muy largo, te das cuenta que el poder superior es muy generoso contigo, cuando verdaderamente lo aprovechas. Hay algo que está sucediendo en por lo menos en nuestro país, que los jóvenes y no tan jóvenes, con sus excepciones, desde luego, que hay muchas, no es tanto que se escuden, sino que están viviendo, nos tocó vivir una época muy difícil. Ya lo comentaba al principio, de inseguridad, de enfermedades, de guerras, de todo este tipo, que por lo menos en mis 83 años no recuerdo que haya pasado algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que la experiencia que vas viviendo de cada día? Eso es lo que te va dando la sabiduría, te va dando el conocimiento de vida que tú puedes externar a determinada edad. Por eso, repito, como decía la frase, el refrán, que créete de ese sabio por lo que ha vivido, y el por lo que ha leído y ha aprendido. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es vivir cada día como si fuera el último. Vivirlo en plenitud, vivirlo en alegría, vivirlo en dar, vivirlo de la mejor manera, con amor. Todo esto para que tenga un efecto totalmente con sentido, lo tienes que hacer con amor. Si dejas el amor a un lado, si dejas la intención a un lado, el propósito de vida, entonces, pues yo digo que dejas de vivir. Entonces, para vivir auténticamente, hay que tener muy presente el amor, la intención y el propósito de vida. Muchísimas gracias, señora Isabel. ¿Desea compartir algo? Sí, Mari, con mucho gusto. Nosotros estamos viviendo, aprendiendo. Seguimos aprendiendo, escribiendo, aprendiendo de nuestros libros. De repente vemos algún tema que nos toca escribir en el libro que estamos viendo, que estamos escribiendo, valga la redundancia, y qué historias tan, tan hermosas y tan maravillosas, que eso se te va quedando y no se te va a olvidar. Entonces, ahorita es lo que estamos haciendo, seguimos viviendo, seguimos aprendiendo y mientras nos permita Dios nuestro Señor seguir juntos, pues seguir queriéndonos hasta como hasta ahorita, como hace 53 años. Y como repito, aprendiendo con los libros y queriéndonos, trabajando juntos hasta que Dios nos recoja. Es lo que puedo decir, María. Muchísimas gracias. Pues qué bonito su compartir. Muchas, muchas gracias. Oye, esta mañana ha sido una mañana muy enriquecedora. Gracias a ustedes que nos traen su sabiduría de vida. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad que estamos aprendiendo muchísimo y estamos tomando nota de los sabios consejos, lo cual estamos profundamente agradecidos. Pues ha llegado el momento de conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue: ¿qué consideras más importante en este momento? Y hemos visto bastante interacción en las distintas plataformas, pero ya tenemos el resultado. Y el resultado es que la mayoría de nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido amar intensamente como respuesta. Es lo que más consideran importante en estos momentos, aunque ha estado, como digo, bastante tight, está bastante apretada la encuesta, pero gana. Hold on one second. Ok, está llegando más en votaciones que no lo habíamos cerrado. Ahora sí. Perfecto. Vivir plenamente es lo que más ha ganado por 2 puntos. Vivir plenamente, la respuesta que ha elegido nuestra querida familia de Luna 9 Radio. ¿Cuál sería ese su pensar, su sentir o el feedback que usted nos pudiese dar, señor Ciro, señora Lucía? El vivir plenamente. Vivir plenamente. Sí. Es un concepto de la plenitud se da como consecuencia de hacer lo que se debe, estar en lo que se hace. Es vivir plenamente cada día, con la filosofía de solo por hoy, ¿no? Sino no estar diciendo ya mañana será otro día y lo haremos, o ya mañana o pasado mañana podremos lograr esto, o en fin, ya. Yo tenía un conocido que tenía una frase que no iba conmigo definitivamente. Cuando hacía algo el lunes, decía, no, ya esta semana hay que echarla fuera. Y entonces yo decía, pero ¿cómo? Siquiera ni esta hora, o por lo menos este día. Y se justificaba pues para irse a tomar unos tragos, ¿no? Entonces decía yo, no, no, no, por ahí no es. Eso es dejar de vivir plenamente cada día, vivir con esa alegría de vivir, con esas ganas de seguir aprendiendo. Yo le suelo decir a mi esposa que así el Señor me deje 5 minutos, siempre tendré algo que aprender. Algo que no sentirse producto terminado, como muchas personas que suelen decir, ¿a mí qué me va a enseñar? Sí, no, a mí sí tienen mucho que, yo tengo mucho que aprender y yo aprendo de todo mundo. Aprendo del niño, aprendo del joven y aprendo de las personas de toda edad. Aprendo lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Entonces, cuando tú tienes ese espíritu de vivir con plenitud, es cuando tú vas a seguir aprendiendo, seguir dando la importancia a cada una de las personas, escuchar a las personas, no sobrevalorarte y no subestimar a las personas, sino todo lo contrario. Yo tengo mucho que agradecer de que he aprendido mucho de todas las personas. De ti, Francisco, y de Mari, hemos aprendido mucho su generosidad, su trato sincero, su perseverancia, su todo aquello que nos da confianza, nos da alegría. Vamos a saludar a don Francisco y a Mari, y qué alegría de poder tener esta comunicación, sabiendo que si quieres vivir un día pleno con una persona o dos, que esperemos que sean mucho más, muchísimo más, nos haya escuchado y les pueda ser útil algún concepto, alguna expresión que hayamos externado, ya podemos vivir con plenitud. Porque trascender es brincar fronteras y no quedarse en tu mismo círculo porque vives una vida limitada, sino darle toda la plenitud y la amplitud que puedas darle a tu vida, a tus conceptos. Y creo que no hay lo mejor como esta vía, este conducto de la radio, y también pues a través de los libros, a través de las conferencias, y en fin. Entonces, para mí ese es el concepto que tengo de plenitud, Francisco. Muchísimas gracias por esas bellas palabras que nos motivan a continuar esta misión que tenemos y de brindar alto contenido para nuestra audiencia, y siempre agradeciendo lo más importante que tiene una persona, que es su tiempo. Gracias por compartir con nosotros, gracias por enseñarnos tanto, y es, como digo, es un honor, un privilegio el poder compartir con usted, con ustedes, como matrimonio, como personas, como maestros, como guías. Gracias por eso, de verdad. Lamentablemente el tiempo está en contra, tenemos varias preguntas que se han quedado en el tintero, creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Pero por lo pronto queremos compartir anuncios que tenemos programados para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Por ejemplo, la primera sería invitar a los panelistas al programa Life Stories, bajo la conducción de Alice Kemalcalá, y todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales en habla inglesa. If you speak English and you would like to be broadcasting in our program, you may contact us ASAP so we can schedule your interview. Si desea, lo podemos contactarnos para poder agendarlo lo más pronto posible. Les recordamos que la próxima entrevista de Life Stories se transmitirá el 13 de septiembre en vivo por nuestro canal de YouTube. Recuerden que estamos como @fem, F-E-M, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, así, @fem International TV, al mediodía en hora de New York. Estará nuevamente con nosotros la escritora marroquí Ikram Selkani. Pues también tenemos, como habíamos estado anunciando desde hace una semana, que tendremos un feliz ganador o ganadora de la encuesta, cortesía de María Luisa Alcalá, a quienes participaron. Gracias por estar con nosotros, dejarnos saber su opinión, por calificar nuestro trabajo con el hashtag VozLuna9. Así que ya tenemos un ganador, ganadora. Mari, déjanos saber quién es el... O el correo electrónico, porque no tenemos el nombre, pero queremos saber. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Pues mira, para elegir el ganador, vamos a hacer partícipes a nuestros queridos invitados del día de hoy, pidiéndoles al señor Ciro, la señora Isabel, que se pongan de acuerdo y nos digan un número del 1 al 30, para de esta manera elegir al ganador y que haya totalmente imparcialidad en el resultado. Por favor, señor Ciro, señora Isabel, pónganse de acuerdo y denos un número del 1 al 30. El 19, Mari. 19. Muy bien, Francisco. Por favor, anúncianos el ganador. Vamos a estar compartiendo un segundo porque Están llegando mensajes, saludos, gracias. Señor Teodoro Alfredo Sosa, hasta Lima, Perú. Ya tenemos también más mensajes, señor Víctor Aburto, hasta Chincha, también en Perú. Gracias por su constante apoyo y están mandando los emojis. Un segundo, por favor, porque también tenemos acá desde New Jersey. Gracias a todos y cada uno por ese mensaje, esa interacción que siempre tenemos con nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. El ganador, ganadora, responde al correo electrónico betiux1@hotmail.com. Así que vamos a estar contactando a betiux1@hotmail.com. Feliz ganador, ganadora de esta terapia sistémica, 2 horas de sesión, cortesía de María Luisa Alcalá. Gracias, Mari, por tu generosidad y felicidades. Con mucho gusto, Francisco. Felicitamos a la persona que nos hizo favor de responder la encuesta donde nos calificó y nos dio sugerencias de cómo mejorar nuestro trabajo en la radio, a la persona que tiene el correo betiux1@hotmail.com. Así es de que estamos muy felices. Los contactaremos por correo para agendar su cita, su sesión en terapia sistémica conmigo, que podrá ser online o presencial, dependiendo de dónde se encuentre. Es una sesión de 2 horas. Muchísimas gracias al feliz ganador o ganadora. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Esa evaluación que nos han brindado nos permite crecer como programa, como empresa, conocer un poco más del sentir y pensar de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, porque todo ello nos brinda un mejor panorama ahora que estamos incorporando programas bajo la sombrilla de FEM International, por ejemplo, los sábados que tenemos Relatos de Vida, y también Life Stories, que también se incorpora a la programación completa de lo que vendría a ser FEM International en YouTube con la revista y FEM International y con también Luna 9 Radio Digital. Y hablando de revista, el último anuncio que tenemos es de que ya está disponible la portada de la edición 163 que corresponde al mes de septiembre del 2025. Ya lo hemos compartido en nuestros grupos de la revista y ahora lo estamos, ahí está el enlace directamente también en nuestro grupo de Luna 9 Radio Digital. Gracias a nuestros lectores, a nuestra familia de Luna 9 por su apoyo, también a todos nuestros sponsors y a nuestros columnistas, nuestro equipo que es el eje fundamental para el éxito de FEM International Magazine. Pues ahora sí, hemos llegado al final de esta 27ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos de que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Muchas gracias, pues sí, y además este fin de semana, como cada fin de semana, les pedimos que nos llevemos tarea, y la tarea para este fin de semana es reflexionar sobre nuestra experiencia de vida. Ya el señor Ciro y la señora Isabel nos han dado valiosos aportes que podemos hacer parte de nuestro día a día. Así es, Mari, es una gran tarea. Yo me quedo con el modo alumno de vivir, amar, aprender para trascender, dejando mi aporte a la vida. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida, y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Así es, Francisco, a crecer juntos. También yo me quedo en modo alumna para seguir aprendiendo cómo vivir y ayudar a vivir. Y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Invitamos a ser panelistas en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que puede inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, más 52-314-109-8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y a ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Mari. Mañana tenemos una cita, no se olviden, Mari va a estar en nuestro canal de YouTube compartiendo relatos de vida con nuestro invitado Roberto Carpio Rodríguez, quien es licenciado en Administración de Empresas, Master Training en Neuroventas, asesor inmobiliario, escritor, conferencista, originario de México, dentro de muchas cosas que va a estar compartiendo con nosotros. Nos habla del libro La Trilogía del Renacimiento. No se lo puede perder al mediodía, hora de New York, New Jersey, 11 hora de Colombia, Perú, 10 hora de México. Directamente pueden participar desde nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse, activen la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o subimos contenido y así no se pierdan ni un milésimo de nuestra programación. Y pueden hacer también preguntas en vivo en chat ahí directamente. Gracias de antemano. Y bueno, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despiden de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener en cuenta siempre el horario de transmisión del programa según su país. La sección de Creciendo Juntos en el Café de las Mañanas se transmite desde las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 horas de Colombia, Perú, 8 horas de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención. Tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Y ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática en Luna 9 Radio Digital. Señor Ciro, señora Lucía, Dios les bendiga nuevamente. Gracias por todo el aporte que nos brindan, por sus enseñanzas, sus historias. Y estamos de verdad agradecidos infinitamente en aprender de ustedes. Gracias por eso. Por muchas permitir. Gracias a ustedes, Francisco y Mari. Gracias a usted. A ustedes, señor Ciro, también un honor. Gracias, Mari. También gracias por acompañarme aquí en la transmisión de Creciendo Juntos. Fuerte abrazo, besos hasta Monterrey, Nuevo León, México, desde New Jersey, USA. Adelante, Mari. Muchas gracias. No me quiero ir sin agradecer al señor Ciro y a la señora Isabel nuevamente por estar aquí con nosotros. Que sepan que Luna 9 Radio Digital tiene las puertas abiertas para ustedes siempre y cuando quieran venir a compartir algo, siempre que lo deseen. Esos proyectos que nos comentaron que están por ahí por sacar, estaremos felices de que nos los vengan a compartir. Muchas gracias, gracias Francisco, que tengas un muy bonito fin de semana, tengan todos un muy bonito fin de semana. Muchísimas gracias, de verdad, claro que sí, o será un verdadero honor. Cuando ustedes gusten volvernos a invitar, con muchísimo gusto. Ah, ustedes avísenos que de frente lo ponemos en la agenda. Según su disponibilidad de tiempo, nosotros lo ponemos. Cuente con ellos siempre. Gracias, de verdad. Fuerte abrazo, feliz y bendecido resto de día. Nos invitamos, como dije, a que disfruten de la programación automática. Gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.